Al principio era casi como un autómata y realizaba sin pensar las acciones imprescindibles para mantenerme vivo. Me comí el segundo conejo que atrapé y el tercero. Encontré unas matas de fresas silvestres, arranqué raíces. Al final del cuarto día tenía cuanto necesitaba para sobrevivir. Un hoyo rodeado de piedras donde hacer fuego y un refugio para mi laúd. Incluso había reunido un pequeño montón de alimentos a los que podía recurrir en caso de emergencia. También tenía una cosa que no necesitaba: tiempo. Una vez que me hube ocupado de mis necesidades inmediatas, me di cuenta de que no tenía nada que hacer. Creo que fue entonces cuando una pequeña porción de mi mente empezó a despertar poco a poco. No os confundáis, ya no era el mismo. Al menos, no era la misma persona que un ciclo atrás. En todo lo que hacía empleaba por entero mi cerebro, para que no quedara ninguna parte desocupada, libre para recordar. Adelgacé y mi aspecto físico empeoró. Dormía bajo la lluvia o bajo el sol, sobre la blanda hierba, sobre la húmeda tierra o sobre las piedras con una indiferencia que solo el sufrimiento puede proporcionar. Únicamente me fijaba en mi entorno cuando llovía, porque entonces no podía sacar mi laúd para tocar, y eso me dolía. Claro que tocaba. Tocar era mi único consuelo. Hacia finales del primer mes se me había formado unos callos duros como piedras en los dedos y podía tocar durante horas. Tocaba y volví a tocar todas las canciones que sabía de memoria. Luego empecé a tocar también las canciones que recordaba a medias, llenando como podía las partes que había olvidado. Al final podía tocar desde que despertaba hasta que me dormía. Dejé de tocar las canciones que ya sabía y empecé a inventarme otras. Antes ya había compuesto canciones, incluso había ayudado a mi padre a componer un verso o dos. Pero ahora le dediqué toda mi atención. Algunas de esas canciones me han acompañado hasta hoy. Poco después empecé a tocar... ¿cómo podría describirlo? Empecé a tocar otra cosa que no eran canciones. Cuando el sol calienta la hierba y la brisa te refresca, sientes algo especial, y yo tocaba hasta que conseguía expresar ese sentimiento. Tocaba hasta que la música sonaba a hierba tibia y brisa fresca. Tocaba para mí mismo, pero era un público muy exigente. Recuerdo que pasé casi 3 días enteros tratando de capturar el viento al girar una hoja. Hacia finales del segundo mes, podía tocar cosas casi con la misma facilidad con que las veía y las sentía. El sol poniéndose detrás de las nubes, un pájaro bebiendo, el rocío en los helechos. Hacia mediados del tercer mes dejé de buscar fuera y empecé a buscar temas en mi interior. Aprendí a tocar Viajar en el carromato con Ben, cantar con padre junto al fuego, ver bailar a Shandy, moler hojas cuando hace buen tiempo, la sonrisa de madre. Tocar esas cosas me dolía, por supuesto, pero era un dolor como el de los dedos tiernos sobre las cuerdas del laúd. Sangraba un poco, pero confiaba en que pronto me saldría el callo. La soledad. La tan repudiada y melancólica soledad. Más sobre todo en estos días de extrema conexión, de sociedad multitudinaria, de acompañamiento forzado. Dicen que somos entes sociales y que no podemos vivir sin los demás. Pero quizás, solo quizás, nos hemos olvidado de ese momento de quietud y silencio de estar solos. En estos días de cuarentena y en algunos casos de soledad y aislamiento, vamos a hablar justamente de ella, la musa y tortura de los poetas. Bienvenidos y bienvenidas al espacio radial dedicado al género de la fantasía en la literatura, los cómics, el cine, los videojuegos y la vida. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona y es un gusto estar una vez más con ustedes. Empezamos. La lectura con la que empezó este programa es un fragmento de la novela El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es una trilogía de aventuras fantásticas y es una de las sagas que más me gustan personalmente, por diferentes razones. En El nombre del viento cuenta la historia de Quoth, un chico que, por diferentes razones, le ha tocado enfrentar al mundo desde su propia perspectiva y bajo sus propias reglas. El fragmento que leí justamente es después de que tiene una tragedia terrible y se ve obligado a estar totalmente solo, a vivir totalmente solo, aislado de toda la sociedad, en un pequeño bosque, acompañado únicamente de sus pensamientos y de su laúd. Y es justamente esta soledad la que es la salvadora de este personaje. Si no hubiese tenido este momento consigo mismo, no hubiese podido recobrar la cordura. Y en este caso, en esta obra, Quoth es salvado por la soledad. Cosa que no pasa con otro personaje emblemático de la fantasía, la criatura Gollum. Ese ser que vivió durante cientos de años carcomido por sus propios pensamientos, por el poder del anillo único. Por un lado tenemos a Quoth en el medio de un bosque sin nombre, y por el otro lado tenemos a Gollum en las profundidades de las montañas nubladas, ambos viviendo su soledad de formas diferentes, uno corrompiéndose y el otro liberándose. La soledad puede ser una llave, pero también una puerta. Y ya que estamos hablando de Gollum y su naturaleza peculiar para haber sido un hobbit en algún momento, tenemos que hablar de la naturaleza justamente de los hobbits, que es todo lo contrario a lo que vivió la criatura Gollum. Los hobbits son criaturas muy sociables y muy sencillas, que disfrutan de la vida en su más puro sentido. Viven en los campos, tomando cerveza, comiendo más de 6 veces al día y siendo felices como son. Y entre todos los hobbits se destacan dos, Frodo y Bilbo Bolsón, que son los protagonistas indiscutibles de las sagas de Tolkien, sobre todo de El Hobbit y del Señor de los Anillos. Ambos representan esta sencillez, a pesar de que a lo largo de sus aventuras van cambiando y cuando vuelven ya no son los mismos, representan ese lado niño de la vida, ese ideal de las montañas, de los ríos, del pan recién hecho y de vivir la vida en cada momento y con las cosas sencillas. Por otro lado está la putrefacción de Gollum, que se dejó llevar por la avaricia y la necesidad de más y se vio atrapado en su tesoro. Esta metáfora, más allá de ser algo importante para la trama, me parece que representa muchas más cosas. Es algo que Tolkien quería decirnos, y eso es algo que quisiera rescatar mucho, que no se toma en cuenta. Muchas veces la literatura fantástica o el cine fantástico se lo toma muy a la ligera diciendo que son cosas de cuentos de hadas, cosas de niños y que no tienen mucha importancia. Pero en realidad, en el fondo, dicen muchas cosas que a veces no queremos ver y que son muy importantes para la sociedad en la que vivimos. Tolkien, creo yo, a través de estos dos personajes nos quería mostrar su perspectiva de la vida. Él creía mucho en esto de vivir el día a día, de tratar de sacar el máximo posible y de vivir las cosas sencillas de la vida. Y por eso creo yo que creó a Gollum siendo un hobbit también, o sea, en sus inicios siendo un hobbit, y viendo cómo la avaricia lo llevó a esa putrefacción que llegó a ser. Y si estamos hablando de la soledad y de Tolkien, es indiscutible que debemos hablar de los dragones. Los dragones desde siempre han sido esas criaturas míticas, mágicas, poderosas y peligrosas, pero algo tienen en común la mayoría de ellos, y es la soledad, esa soledad autoinfligida. El dragón como símbolo del poderío, de la fuerza y de la avaricia. Esta imagen es muy común, no solo en la obra de Tolkien, y es algo bastante representativo de qué es esto de aislarse, que pasa mucho en estos días. Toda la gente nos aislamos en nuestro pequeño lugar seguro, alejados de cualquier contacto físico real, no, ni siquiera físico, sino un contacto social, de encontrarnos con las demás personas. Y no nos damos cuenta que nos estamos encerrando en nosotros mismos, nos estamos apartando de todo para que no nos quiten lo que hemos conseguido. Obviamente en estos días de virus y de cuarentenas tenemos que estar apartados de los demás, pero yo los invito a que no se olviden de esa parte de ustedes, de esa parte de unión con todos los humanos y con todo el universo y la naturaleza. Somos uno solo y debemos seguir siendo así. Si seguimos hablando de Tolkien, podemos hablar de otro personaje solitario. Bueno, más bien una pareja de solitarios, y es Tom Bombadil y Baya de Oro. Ambos son seres misteriosos y muy poderosos. No se sabe exactamente el origen de Tom Bombadil, pero se supone que es un Maiar, un semidios o algo por el estilo, que ha estado ahí desde siempre. Y a pesar de ser ese ser superpoderoso y muy misterioso, tiene la apariencia de un tipo bonachón gordo, campesino, con su gorro, sus pantalones y sus zapatos brillantes. Tom Bombadil es la representación de la sabiduría, de ese gran poder de dejar ir, de ser y dejar ser. Ahora los invito a escuchar un tema musical. Ya volvemos. Lo que acabamos de escuchar es el tema principal del videojuego Gris. Este videojuego fue desarrollado por una empresa independiente española y es una aventura gráfica de plataformas que tiene un arte exquisito. Además, habla sobre el tema del cual estamos tratando hoy, no específicamente, pero transmite un sentimiento que es muy difícil de expresar. Y es la soledad melancólica, pero desde una perspectiva hermosa. Los hablantes de la lengua portuguesa tienen una palabra para esto, y es saudade. Y no tiene una traducción específica, pero más o menos lo que yo creo que significa es justamente lo que sentí al jugar este videojuego. Si pueden jugarlo, se lo recomiendo mucho. Es un juego muy sencillo, su historia es muy fácil de seguir. Pero el ver cada uno de los escenarios, de los universos creados alrededor de esta historia es fabuloso. Además, como les decía antes, más que nada, es un viaje por diferentes emociones. Los videojuegos, en general, son una actividad muy relacionada con la soledad. Hasta hace no mucho tiempo, la conexión a internet y los videojuegos no existían y la sociabilidad alrededor de los videojuegos estaban en los centros de recreación que aquí en el Ecuador muy localmente llamábamos los cosmos, que ya prácticamente están extintos. Entonces, en ese lugar podías relacionarte con otros que les gustaban los videojuegos. Hoy en día eso ha cambiado bastante, ya que uno puede jugar con cualquier persona en el mundo a través de los juegos online. De todas formas, esta siempre ha sido una actividad bastante solitaria y al mismo tiempo genera una unión bastante especial y única, creo yo. Los videojuegos desde siempre han tenido ese estigma de generar violencia, de generar aislamiento, soledad y un montón de cosas más que se han inventado. Pero en mi experiencia personal, los videojuegos me han enseñado un montón de cosas. Ha sido mi mejor maestro de inglés. Me ha enseñado estrategia, paciencia y sobre todo algo muy importante en la vida, que es no rendirse. Fallar e intentarlo de nuevo. Y esta lección de los videojuegos es algo que aprendí en solitario. A veces escapándome de mis padres y jugando a altas horas de la noche mientras trataba de pasar un nivel que se me hacía difícil. Estos espacios de soledad muchas veces son necesarios. Yo cuando estoy muy estresado o regreso de la calle con todo el ruido del bus y demás, me aíslo un rato jugando una partida de un videojuego y puedo reencontrarme de nuevo conmigo mismo. Es un espacio bastante íntimo y al mismo tiempo desfogador de emociones. Y por si fuera poco, dentro de muchos de ellos hay unas historias que valen la pena tomar en cuenta. Las historias dentro de los videojuegos no han tenido el lugar que se merecen dentro de la narrativa y creo que es momento de reivindicarlas. Hay obras de arte increíbles escondidas dentro de los videojuegos y me gustaría nombrar algunas. Ya he nombrado a Gris, que como les dije, tiene una historia bastante sencilla pero muy clara, muy precisa y sobre todo, que es lo más importante cuando se cuenta una historia, transmite las emociones que quiere transmitir. Eso es algo muy difícil de lograr cuando se quiere contar una historia. Otro de los videojuegos que me dejó esa sensación de una historia bien contada es Shadow of the Colossus, que también habla de la soledad. El sacrificio y el tener que destruir a unos seres divinos, también solitarios, gigantes y hermosos, por un bien mayor, no lo sabemos con certeza, pero la misión del personaje era justamente esa. Un campo infinito en el que tocaba buscar a estos seres y derrotarlos. Es muy sencilla los objetivos de este videojuego, pero el ambiente y las emociones que transmitía es en realidad digno de mencionar. Creo también que Shadow of the Colossus es una metáfora del viaje interno y de la lucha contra colosos dentro de nosotros mismos, que solo se puede hacer en soledad. Quizás acompañado por ese amigo corcel que es una representación también de uno mismo. Pero esto es algo que generalmente hoy en día no se hace mucho. Hoy encontrar la soledad es algo muy difícil porque siempre hay alguien alrededor, siempre hay otra persona y sobre todo siempre tenemos ese celular en la mano que nos conecta todo, todo el tiempo y siempre hay alguien diciéndonos algo. Imagínense que ahora ni siquiera ir a ese templo de la soledad que era el baño cumple su misión de dejarnos solos y escucharnos a nosotros mismos. Ahora, ¿quién no lleva su celular al baño? Y el que me diga que no es un gran mentiroso. Los invito a, al menos en este momento, dejar el celular lejos y centrarse en ustedes. Dense al menos ese momento para escucharse, para ver qué tienen que decir ustedes mismos. Es algo que nos falta mucho en estos días y que, créanme, es muy necesario. Y yo que no soy nada más que vida enlatada, te encomiendo, me des alma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Soledad, de Sally Mileto. Escuchemos. Esa fue la mítica banda de rock Sally Mileto con su tema Soledad. Continuando con el tema de los videojuegos, quisiera hacer una mención especial a Zelda Breath of the Wild. Este videojuego, que es el último oficial de la franquicia de Zelda, narra la típica historia de Link tratando de rescatar a Zelda de las manos de Ganon. Pero fuera de eso, su narrativa, su mecánica y un sinfín de cosas más lo llevaron a ser uno de los mejores juegos del año en el que salió. Me parece que hasta ganó el galardón a mejor juego. Pero, sobre todo, jugando este videojuego, pude vivir una experiencia de la soledad bastante interesante. Porque a través de este videojuego pude sentir la maravilla de la soledad y la aventura. Que es quizás lo que sienten los aventureros y los mochileros, pero como yo soy un ente de quedarse frente a la consola o leyendo un libro, esta fue mi experiencia más cercana a esa sensación. Los maravillosos paisajes del videojuego, el caminar por donde uno quiera, tener la posibilidad de escalar cualquier montaña y lanzarse de ella y poder planear con una especie de parapente, es algo que me encantó de este videojuego. Y todo esto a pesar de que los peligros estaban en cada esquina, pero el viaje no te lo quitaba nadie. Es uno de los pocos videojuegos en los que caminar y explorar me parece algo digno de repetir y de seguir buscando cada esquina. Y lo interesante de este juego es que evidentemente cada esquina es diferente y tiene algo nuevo y misterioso que mostrar. Breath of the Wild es para mí la representación de estar tranquilo y en paz con uno mismo. De estar en ese camino, en esa búsqueda de uno mismo, así como Link, que ha perdido su memoria y trata de reencontrarse, es ese camino de uno mismo que tiene que recorrerlo, pero desde la parte positiva, desde la maravilla de encontrar las cosas, desde esa parte hasta un poco infantil de maravillarse de cada cosa nueva que uno ve. Y si hablamos de maravillarnos y videojuegos, no puedo dejar de nombrar a Journey. Este es un juego de una empresa independiente que ha llegado a ser una de las grandes leyendas y mitos de la industria de los videojuegos. En su momento rompió muchos estereotipos porque no cuenta con enemigos ni misiones per se, sino que básicamente uno encarna un personaje muy fastuoso, muy voluble, que deambula por una especie de desierto encontrando cosas, recorriendo el mundo. Y algo que es maravilloso de este juego es la inclusión de poder encontrar a otras personas que están jugando el juego, pero no tener ninguna herramienta para comunicarse con él. Entonces uno puede elegir acompañar a esta persona y viajar juntos un rato y luego separarse, o pasar muchas horas juntos recorriendo este desierto extraño, o simplemente saludarse y pasar. Pero lo interesante es que justamente generó una especie de compañerismo más allá de las palabras. Yo podía encontrarme horas jugando con alguien que no conocía y luego lamentarme de que se vaya y no poder volver a verlo nunca más, sin siquiera haber cruzado una palabra con esa persona. Y eso es algo maravilloso que solo los videojuegos han logrado. Por último, quisiera hablar de Dark Souls, ese juego de fantasía apocalíptica en el que demuestra un mundo que una vez fue, pero que ahora solo ha dejado los ecos de un gran imperio, poblado únicamente por monstruos terribles que lo único que quieren es despedazarte y matarte un millón de veces. Dark Souls, a pesar de estas características que he nombrado, también representa lo que nos conforma como sociedad, porque a pesar de que estás totalmente solo, en un vacío increíble en el que solo estás tú y básicamente estás salvando el mundo porque no hay otra opción, uno podría decir que es la representación perfecta y más terrible de la soledad. Pero lejos de eso, Dark Souls es un juego que te muestra que estamos conformados por un millón de personas que están a nuestro alrededor, porque en cada paso uno encuentra algún texto de otra persona, un grabado, una espada que perteneció a alguien. Dark Souls, en el fondo, está vivo y lleno de personas que dejaron sus ecos atrás en este mundo que ya no es. Y puede ser un buen recordatorio de hacia dónde queremos llevar nuestro mundo, qué es lo que queremos dejar atrás y si en verdad queremos dejar un mundo apocalíptico y vacío. Ahora los invito a escuchar otra canción. Ya regresamos. Thank you. Lo que acabamos de escuchar es la canción de Arrietty de Karigurashi no Arrietty, una de las películas de Studio Ghibli con guion de Hayao Miyazaki y dirigida por Hiromasa Yonebayashi. Esta historia cuenta la vida de Arrietty, que pertenece a una especie de humanoides muy pequeños que viven dentro de una casa. Es una película muy hermosa en la que Estudios Ghibli crea un mundo fascinante, delicado y misterioso. Arrietty solo conoce a las personas que hay a su alrededor, que son sus padres. No existen o ella no conoce a otros de su especie. Y esto la pone en una posición bastante similar a la nuestra, aunque no lo crean. Porque a pesar de que nosotros estamos rodeados de otros seres como nosotros mismos, los humanos como especie viven una soledad bastante peculiar, ya que el ser humano como especie está totalmente solo. No hay otra especie pensante que la considere como igual. Y eso puede ser signo de vanidad y de egolatría y de un montón de cosas, porque obviamente los animales también tienen sus perspectivas y demás. Pero bueno, digamos que desde la perspectiva en la que los seres humanos son los únicos que han logrado crear arte y cultura y ir más allá de la supervivencia, estamos un poco alejados de los otros seres vivos del planeta. Y si lo vemos en perspectiva, esto nos pone en una situación bastante solitaria, en la que no tenemos oportunidad de compartir, comparar y ver más allá con otra especie que la consideremos como igual. Y Arrietty, desde algún punto de vista, habla sobre esto, porque ella está al borde de la extinción y ve destruirse su pequeño mundo para tratar de sobrevivir y de mantenerse viva. Le recomiendo mucho ver esta y todas las películas de Ghibli. Siempre dejan mucho más de lo que aparentan y se puede hablar largo rato sobre estas películas que en la superficie parecen infantiles, pero no hay que dejarse llevar por las apariencias y también no hay que prejuzgar a las cosas simplemente porque están clasificadas como infantiles. Los invito a dejar las suposiciones a un lado y tratar de ver las cosas más a profundidad. La fantasía es un género muy interesante, como lo hemos visto hasta ahora, y muchas veces no es tomado en serio. Es visto como algo superficial, poco realista, que no trata temas sociales importantes, cuando en el fondo toda obra artística tiene el alma de su autor y por lo tanto de la sociedad. Y ya que estamos en medio de esta situación de crisis del virus, me gustaría también hablar de una película que habla sobre una pandemia y la soledad, y es Soy Leyenda. Esta película, interpretada por el famoso actor Will Smith, Habla sobre una situación apocalíptica en la que la gente, por alguna extraña razón, se transforma en monstruos terribles que solo buscan atacar a los demás. Y hay un hombre que ha sobrevivido, pero está solo, totalmente solo, acompañado únicamente de su perro, y busca incansablemente la cura para esta enfermedad, pero sobre todas las cosas busca otro ser humano. Y cuando lo encuentra, cambia totalmente su vida. Lo que me encantó de esta película es que, a pesar de que este hombre buscaba esa conexión con otro ser como él, al final hace una especie de conexión con uno de los monstruos. Y eso deja muchas cosas a la interpretación del público, porque ¿qué es lo que nos identifica como humanos? ¿Cómo podemos conectar con otros seres? ¿Qué es en realidad la soledad? Puede ser que estemos rodeados de millones de personas, pero no nos encontremos a nosotros mismos. Esa expresión de estar solo rodeado de multitudes se hace muy presente en estos días en los que la sociedad y la unión son secundarios y son principales, más bien otras cosas como lo material, el dinero, las posesiones. Tratemos de no aislarnos en nosotros mismos, peor en nuestra billetera. Veamos lo que hay a nuestro alrededor. No podemos estar solos y en todo caso no podemos estar alejados de nosotros mismos. Y si hablamos de cine y de soledad, es necesario hablar de La vida de Pi, esta película en la que un joven, después de un naufragio, tiene que sobrevivir a lomos de un pequeño bote en el que lo acompañan algunos animales. En alguna parte de la película, el protagonista dice que lo que pasó y lo que va a contar es lo que él vivió. A pesar de lo fantástico y fantasioso que pueda sonar, es su verdad. Y esta frase es muy importante, porque probablemente no es lo que, entre comillas, en realidad pasó, pero sí pasó. Puede ser que todo esto haya pasado dentro de su cabeza, o sea, una metáfora de su lucha interna contra el impulso a suicidarse o un sinfín de cosas más. Pero lo importante es que pasó. Me explico. Muchas veces damos las cosas factibles y que podemos palpar como lo único real. Cuando estamos hablando del arte o de las cosas que están dentro del subconsciente o los sueños, no podemos resumirlo en algo así, porque lo que pasa dentro de una mente o lo que pasa dentro de la expresión artística existe, está ahí. Se transmite y se vive, se siente y a veces también se puede expresar. Pero la cuestión es que existe. Así que los invito a no menospreciar estas cosas que están ahí, que están gritando para que ustedes las escuchen, para conocernos a nosotros mismos. La soledad también es un tema de tragedia, de desamores, de canciones y de amores imposibles. Pero también es una parte de sanación, de autoconocimiento y de transición. Escuchemos Soledad de Drexler. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dice. Me encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe. la ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Estar solo puede ser difícil, puede ser aburrido, puede ser tedioso, puede ser insoportable. Pero ahora que estamos encerrados en nuestras casas, los invito a meditar, a buscarse a ustedes mismos, a tener ese espacio, ese momento de escuchar, de oírse. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que buscan? Los invito a darse la mano a ustedes mismos, reencontrarse con sus miedos y buscar ese niño interior que les dice qué es lo que quieren hacer. Muchas gracias por acompañarme una semana más en el programa radial Y No Soñé. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Simón Domínguez Barahona. Nos vemos la próxima semana. Espero que pasen muy bien, cuídense mucho, traten de no salir de sus casas y esperemos que esta crisis sanitaria pase pronto y que no se cobre más víctimas. Hasta pronto, y recuerden, nunca dejen de soñar.